A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Transformar la educación pública es defenderla. El estudiantazo que protagonizaron secundarios y universitarios a finales del 2010 puso en evidencia la continuidad de la deuda que el Estado sostiene con la educación pública. Aún no se rompe por completo el legado neoliberal que contempla la educación como un servicio y no como un derecho. Los bachilleratos populares surgieron como respuesta de las organizaciones sociales a la debacle de la educación pública y a la necesidad de elaborar contenidos mucho más participativos y una nueva orgánica de educación que aporte a la construcción de poder popular para el cambio social. Por eso apostamos a su fortalecimiento. La educación es un derecho, no una mercancía. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.